quien por ti daba la vida. Pero hoy todo ha cambiado y a ti te he perdonado y deseo que seas feliz, y deseo que seas feliz. Ya se rompieron la llevaban a tu corazón, que la llevaban.